Señoras y señores, niños y niñitas, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy aquí tengo el gran honor de presentarles. Aquí vamos a presentar. Presentamos a Damar, Ivana y Gabriela. Hola, yo soy Jorge. Mi nombre es Víctor Gabriel. Yo soy Patricia. Mi nombre es Herrera Brenda. Soy Rodrigo Belén. Mi nombre es Dalma. Me llamo Petit Karen. Soy Brenda y voy a leer un poema. Brian. Yo soy Nadia. Hola, soy Ezequiel. Diu. Marcelo Gabriel Coronel. Bidu. Yo soy Adriana. Matías. Soy Isabel Elizamón. Franco. Dayana Chirina. Francisco. Yo soy Celeste. Mi nombre es Samuel Adam. Yo soy Brenda. Hola, yo soy Damari. Soy Carolina. Hola, soy Ricardo. Andrés. Hola, soy Federico. Yo soy Luana. Yo soy Adriana. Hola, yo soy David. Soy Estefan. Mi nombre es Melissa Lacorte. Nosotros hacemos Radio Changuitos. Radio Changuitos. Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. ¿Crees que lo has escuchado todo? Bienvenido a una nueva experiencia. La experiencia Radio Changuito. Hoy me presento, soy Guadalupe. Hemos preparado un programa muy especial. Radio Changuito es una radio hecha por los chicos de distintas escuelas y de la escuela 6379. En Radio Changuito pasan muchos poemas que hacen toda la escuela. Del cielo cayó una rosa, el viento la deshojó y en cada pétalo decía lo mucho que te quiero yo. Y algunas canciones, historias también. Se cuentan historias de los animales. Y también historia del lobizón. Lo que le pasó a cada uno de los familiares, a ellos, o alguno que te contaron. En todos los programas siempre pasan dos canciones. En una de las manifestaciones vino la cana y se las quiso llevar. Dice, luna, luna, amiga. También cuentos, poemas y muchas rimas. Escuchar Radio Changuitos. ¿Se está? ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! Esta es mi radio. FM Aire Libre 91.3. Ira, ira, ira, Radio Changuito. Vivan los chiquitos de Radio Changuito. Escucha Radio Changuito por Aire Libre, radio comunitaria. Estos son los chicos que hacen Radio Changuito en la escuela Domingo Silva. Ellos nos van a contar cómo es su escuela. La escuela Domingo G. Silva es grande, tiene muchos salones, es de color blanca y bordó. Tiene una panificadora, tiene una casa de la portera y también hay mucha. Estamos en el mástil, hay hamaca y tenemos campo. Y también tenemos cancha, tenemos arcos, salones, tenemos pelota, tenemos armario, tenemos jardines, flores y muchas cosas más. Animales y una placita. Y muchos chicos. Hay cerca de 100 chicos en la escuela. Basta de tanto hablar, chicos. Ahora vamos a cantar una canción. Con el vino perdí el pelo. Me llaman la despelada, la despelona. Ay, de mí. Por el vino quedé así. La boca. Por el vino perdí la boca. Me llaman la desbocada, la desnarizada, la desocada, la desecada, la despelada, la despelona. Ay, de mí, por el vino quedé así. Nosotros hacemos Radio Changuitos. Escuela 6379 Bajo Hondo. Escuela 1314 Olga Cosetini. La Escuela Región de Calara 1323. Voy a la Cachilo. Escuela 2050 Teresa de Calcuta. Esta es mi escuela, Sargento Cabral 1102. Esta es mi radio, Chango. Ira, ira, ira, radio Changuito, vivan los chiquitos de radio Changuito. El maestro Fernando empezó con la idea de radio Changuito. Y acá estamos. ¿Ustedes lo conocen al maestro Fernando Mu? Bueno, si no, los chicos, sus alumnos, nos van a contar cómo es. Pájaro, contalo. El maestro Fernando es alto, rubio y a veces se enoja con nosotros. Pero nosotros lo queremos igual, porque él fue el que nos trajo a la radio. Y él tiene la... Tiene su anteojo. Él tiene la grabadora para grabar las cosas que nosotros queremos, que nos pasa a nuestra familia. Como la historia del lobizón que yo a mí se me había aparecido y yo se lo conté. Bueno, sincero. Muchas veces nos dice lo que tenemos que hacer y a veces lo que no tenemos que hacer, como no portarnos mal, enseñarnos muchas cosas. Y a veces cuando nos dice que no juguemos la pelota, nosotros jugamos igual y a veces se nos va la pelota al zanjón y nos queremos meter para sacarla. Bueno y gracioso. Cuando nos trae la grabadora, nosotros grabamos así lo que nos pasa a nosotros. Cuando a mí un día yo allá en Bolivia me enseñaba del diablo y ahora acá no sueño más, solo sueño de otras cosas lindas. Y también si sería necesario con la grabadora grabaríamos todo el día. Nosotros con el maestro Fernando grabamos chistes, cuentos, leyendas y otras cosas más. Está bueno pasar el día viernes así oyendo Radio Changuito. Grabando las cosas que nosotros sabemos. Trayendo la silla y juntando con todos los grados. Y ahí podemos grabar. El maestro trae algo y nosotros lo agarramos y lo narramos y lo hacemos. Y todos los viernes nosotros escuchamos Radio Changuito con todos los grados. En la escuela... 6.379, Domingo Fusil. Mi papá me dice que escuchemos Radio Changuito y que nos divirtamos. Que está buena la radio, donde que pasa mi hermana haciendo así chistes contando. Nos dicen que está buena la radio, pero ellos, algunos chiquititos, nunca pudieron venir. Y se escucha todo. Y ahí podemos escuchar lo que nosotros grabamos, lo que graban la otra escuela, lo que hacen la gente. Que está buena la radio. O sea, nosotros nos divertimos así, escuchando. Muchas veces escuchamos nuestras voces y nos hace reír. Y a mí mi mamá me felicitó porque nosotros antes no podíamos hacer nada en la escuela. Y ahora que tenemos la radio podemos grabar todo. Nos felicitó muy bien. Los niños tienen derecho a jugar, a tener una escuela donde le enseñen, que los respeten, a que los cuiden, que le den mucho amor y que tenga muchos amigos, no enemigos. Radio Changuito, la radio hecha por los chicos. FM Aire Libre 91.3. Hola, yo soy Jorge y le quiero agradecer a todas las radios porque a mí me gusta hacer las cosas acá. Como contar historias, cuentos y narración. Hola, yo soy Inés. A mí me gusta la radio, las bibliotecas, lo que tienen acá, los juegos que hacen y lo que estamos grabando ahora. A los maestros queremos decirles felicidades y gracias. Y feliz Navidad para todos. A los Radio Changuito de Rosario y del mundo, les decimos gracias por todo lo que hacen por los chicos. Chao. Y gracias. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Y esto es todo, amigos. Nos vemos en otro programa de Radio Changuitos. Esta es mi radio Chango. Esta es mi radio Chango. Radio Chango. Esta es mi radio Chango.